Y bueno, ya va siendo la orina, ¿eh? Vamos a marchar ya, que ya está uno cansado, y bueno, pues qué cojones, que llega la hora y marchamos. Acaba aquí la anedonia, se acaba, y empiezan los capítulos prohibidos de Conentellado, que sí, bueno, canso, nunca suelo decirlo, y un programa guapo, que os recomiendo a todos escuchar, Y a mí, pues ya me escucharéis la semana que viene, a las 10, a las 10:10, a las 10:15. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¡Hala! Venga, a pasarlo bien.